escucharle. Es 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Y estamos on, live. Después de problemas técnicos, pero estamos solucionando cada vez más rápido. Sí, sobre todo porque en la radio, bueno, los chicos de Causa Rebelde hoy no estaban en el programa. No había nada en la radio antes que nosotros, así que todo ese rato fueron problemas técnicos. Sí, ¡yay! Bueno, ustedes escuchando Gamer con Mate, donde el mate, que no hay. Que no hay esta vez. Justo cuando hace frío, date cuenta. Todas las cosas gamer, también no hay mucho. Pero hay chocolatada. Chocolatada con... Esa bolsa que se acaba de escuchar es la chocolatada. Gamer con chocolatada. Listo. No estamos solos. Volviendo a primaria. Estamos acá acompañados. Voy a empezar a presentar en realidad al que tengo enfrente, porque... Bueno, invertimos el rol. Sí, invertimos el rol. En verdad, pero salteas a... Bien. Sí. Bueno, basta. Dale. Basta. Déjame a mí. El primero que vamos a presentar es la sapiencia de gaming que viene todos los sábados ahora, porque quedó en venir. Sí. ¿Qué explicación? Buenas tardes, mañanas, noches. Doris todavía no tiene la presentación de los nombres todavía. No. Igual vamos de a uno porque... Sí, no, igual lo tengo que modificar. Está, la computadora hoy está sí, especial. Sí, vi que se trabó un par de veces. No entiendo por qué esto todavía ahí. Si no nos escuchan, avísennos. Sí, estamos en la UTN. Para la gente de tecnología esto lo va a entender y le va a dar cáncer. Estamos en la UTN donde todavía usan Internet Explorer 8. ¿Bien? Bien. Buenas tardes, mañanas, noches, gente. Hoy tenemos un programa con mucho, una tertulia polémica, con mucho sorteo mendocino y cosas mendocinas y un trofeo, chocolatada, galletas. Si vas a escuchar mucho sonido de paquete, tratar de alejarlo, nada más. Me gusta porque te da las direcciones al aire, no espera que se vaya. No, es para dejar todo transparente, somos todos muy transparentes. Es que está bien que me lo avise ahora, porque si me lo avise antes seguramente me voy a olvidar. De hecho no me puedo levantar porque se me van a caer los pantalones, entonces avísame. Demasiada información. Sí, bien, información. Todo transparente acá. Sí. Quiero presentar ante los invitados a Doris, que esta vez está a cinco manos y la están ayudando ahora. Está solucionando temas, pero vos no sabés, como una operadora, viste, de los años 50, que tenían que meter 50.000 cables a la vez, ¿sí? Yo iba a decir las manitos de Eternauta, los manos. Sí, pero... o el pulpo ese de Men in Black, que también conectaba las cosas y tiraba los... Eso es una copia de Eternauta y deberían demandarla. Bien, a mi izquierda tenemos al líder de los gamers mendocinos, al que hace los eventos, el líder. El hombre que ha hecho que los eventos mendocinos de videojuegos tomen un poquito más en serio, pero es una ventaja, se tomen más en serio que otras boludeces y que no crean que somos todos raritos, que lo somos, pero la mitad no. Tommy Zapino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Doc, ¿ya te puedo llamar? En septiembre. En septiembre, bien. Faltan 4 meses todavía. Se me hacen eternos esos 4 meses, posta. Pero después, cuando hay un doctor en la sala, vos tenés que responder que sí. Obvio. A partir de ese momento, jodete. Claro. Bien. Primero hay que esperar que haya alguien más capacitado. Claro. Chacho Mate, un doctorado, pues va a decir, yo lo puedo demandar. Bien, a su izquierda, presentalo, Tommy. Bueno, a mi izquierda tengo al que va a ser uno de los grandes conductores que vamos a tener mañana en la Mendoza Gamer 2.0, realizarse en el Centro Cultural Julio Le Parc. Momento del chivo. Bueno, pero ya vamos a ir a eso directamente. Les presento a nuestro querido Vaca Santanero. Preséntese. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Nunca vas a decir tu nombre verdadero al aire? No, nunca. ¿Yo puedo revelar la identidad secreta? Tampoco. ¿O es como Batman? No, necesitamos hacer un Marvel Universe, ¿viste? Claro. Y después de eso probablemente alguien lo sepa. Pero ya tengo que callar. Una guerra también de los que quieren revelar su nombre y quienes no y todas esas cosas. Una guerra cultural, civil en el medio. Unos chistes culturales estúpidos por medio. Bueno. Una guerra civil en vez de ser de entre 200 personas acabando que sean 10. 4 y 1 sostiene una granada. Ahora, pero nos duplicamos como tu cuenta. Puede ser de copetina. Es vaca con B larga y K, como lo de el japonés. No, es vaca con B baja y C. Ah, bien. Es como por, el animal. Bien. ¿Cómo? ¿Es por algo particular o qué vamos a hacer? Asado. Asado. Sí, pero es que si lo decimos ya estamos revelando el nombre. O sea, bien. Tiene algo que ver. Así incógnito soy. Hay búsqueda de información y bueno. Sí. Clarket no es. Bien. Claro, lo más chistoso. Mira, yo ofrezco un juego en Steam gratis a lo que encuentren y ya te lo van a revelar. Así que... Lo bueno es que no van a encontrar mi cuenta. Bien. No existe. Creo. Bien, la señorita que está a la izquierda, señora, no sé si está casada, no está casada, ¿verdad? No, todavía. Así que está en planes. No. La cosplayer. Tommy, presenta a vos, te estoy dando. Ella es bueno, tan grande que prefiero que se presente ella. Oh. Claro. Wow. Momento, que no soy periodista al pedo. De última, me presento sola, la cosplayer, la talentosísima, la única inigualable, Evelina Videla, por supuesto. ¿Sí? Le estoy dando el pie directamente. Yo no voy a pisar terrenos en el que la gente sabe bastante. Entonces, que después va a ver que ella se presente. Que después vamos a estar entrevistándole, preguntarles todo también sobre el evento que vamos a tener en las 7:30, así está todo cronometrado. Sí, en 12 horas. En 12, un poquito no. Más de... Bueno, 7:30 PM, perdón. Sí, sí. Bien. Para los que no saben qué somos o qué hacemos, o cayeron en la radio, un mal amigo le dijo, escúchenlos, porque hay una voz increíble que es la mía y es mentira. Así que en este momento va a ser un taladro en su cabeza. Pero con muy contenido gamer, donde el único programa mendocino 100% dedicado a lo gaming. Suerte que no vi esto, estaba lleno ese vaso. Sí, la verdad. Salvamos. De Mendoza tenemos, para que nos encuentren, www.gamerconmate.com, donde puede haber posteos, donde Petro, nuestro redactor masivo, que es otro manitas que sí. Está... Ya va a hacer su... No sé cuántos reviews ya hizo. Lleva como 5 el chabón. En un mes. El lunes va a ser otro que ahora le tengo que revisar. También tenemos artículos de interés donde subimos los programas una vez que ya están subidos a iVoox, que nos pueden encontrar en iVoox como Gamer Combate. Se suscriben en el celular. Apenas Jaffi lo sube, le sale en su celular y después llega el correspondiente posteo para que esté en la página web. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube como Gamer Combate, donde tenemos también notas, noticias. Chacho se encarga de poner las noticias que filtramos. Hola. Con Petro. Así que muchas noticias donde dice este es el quinto sombrero que va a tener en Tekken 7. Chacho dice no. ¿Y quién es Chacho? Chacho, ah, cierto, no me presentaba. Chacho es el hombre detrás de las redes sociales, que se está encargando mitad y mitad de este año de manejar la radio. Que este programa somos es mi hermano, así que esta vez como que yo soy Luigi y es Mario, porque siempre me tiró el control número 2. Bueno, Chacho, presentate, hola. Después de tanto. Hola, ¿qué tal? Mira, hay que ser un poquito más ordenado. Estás robando saludos. De todas las redes sociales. ¿Por qué hay un búho de fondo esta vez en el streaming? ¿Cuál es el búho? Hay un búho, estoy viendo un búho. Bien, perfecto. No, bien, mientras Chacho arregla eso, les quiero decir que también pueden participar, pueden escucharnos por, si están en Mendoza Ciudad, en 94.5 FM, Radio UTN, sino por www.fmutn.com.ar. Y si no, la mejor opción es que se metan a Facebook de Gamer Combate, lo sigan, y ahí sale el streaming en vivo de Facebook Live, donde pueden ver los comentarios. En este momento se ve un búho de fondo, pero generalmente ahí está el logo de Gamer Combate. Debe ser el búho de la página. Ya lo veo. Sí, bien. Y mandamos saludos a Federico Rotterberg, que ya está saludando. Y ahí vamos a tirar la premisa del sorteo, que nos pueden mandar un mensaje por el canal de Facebook o por mensaje personal, o ahí en el vivo, que lo estoy leyendo ahora en vivo, para participar. ¿Qué es lo que pueden ganar? Hay un premio que esta vez cedido por la gente de LAN Party, las que estuvieron la semana pasada, sí. Donde van a poder ganar 3 pares de entradas para entrar al LAN Party. No la parte de PC, digamos, está la parte de para participar en torneos, juegos de consola, juegos de mesa, va a haber bebidas, hay food truck, hay sorteos, y pueden participar de los 15.000 pesos de premio más una estatua de Majin Buu, porque va a haber torneo de Dragon Ball Fighter Z, Mortal Kombat, Mario Kart y entre otros mini torneos, y mucha gente loquita ahí, cosplay, toda una explosión, todo. La entrada cuesta 150 pesos cada una. Para este, no tienen acceso a la parte de PC porque ya está agotada, 60 personas. Tommy está festejando porque vos conseguiste. Sí, yo cuando ahí nomás largaron la convocatoria, creo que eran 2 horas y se agotaron todos los que era PC. Sí. Voy a ir a pasar vergüenza igual, más que todo, porque estoy recontraxiado. Espárate de eso. Bueno, vamos a ver, ¿viste? Uno se sorprende. Vamos para redimirse de que es LAN Party en Oligario, pueden escuchar el programa 63. ¿63 era? El anterior, sí. El anterior, bien. 64 es este. Bien, genial. ¿Con la Nintendo? De una, pensé lo mismo. Con Sebastián, muy mal enfermo. Sebastián Brunato, que la verdad que he charlado con él, la verdad que es una mente muy grande, y hay un dato de color que no sé si lo alargaron al aire, que gracias a una charla con él saqué algo de lo que dijimos y me hizo quedar bien con el decano de mi facultad. Buenísimo, bueno. Y así te estamos todos son contacto, saludos a Sebastián. Así que y bueno, y Gonzalo Andrada, que se está encargando de esto, que yo lo tengo como Gonzalo Olegario directamente. Sí, porque es Olegario. Olegario, bueno, la cosa es que ustedes nos mandan la respuesta y la vamos a decir, la pregunta de qué es. Uh-huh. Te estamos sorteando 3 pares de entradas que se van ahora. Así que para que no vayas solo, vas vos, un amigo, pareja, amante, lo que venga, el perro, lo que sea, puedes ir. Y son 2 entradas. Y 300 pesos se pueden llevar hoy. Y estamos sorteando 3. Así que decirle a otro, a un primo, che, no digas que me conoces, participá, etcétera. Sacá el celular, llamar. tengo varios interesados. Bien, así que son entradas, va a haber un montón de eventos. Este es el sábado de la semana que viene, que en el flyer sin querer puse el domingo, pero es el sábado. En verdad, sábado y sí, domingo, sábado. Porque bueno. Sí, porque empieza, es una joda, que empieza el sábado y termina el domingo, no está difícil. Pero es una movida muy buena que va a haber, es una cosa que se está haciendo mucho en Buenos Aires, esta vez es la segunda que están haciendo acá, y está todo el ámbito gamer cada vez mejor organizado y demás. ¿Qué es lo que tiene que responder? Participando en parte de la tertulia de que va a ser esta, por eso también los quería invitar para que discutamos todo esto. ¿Qué es para ustedes ser gamer? Así que, ¿cuál es el significado para ustedes? Después, polémico, vamos a discutirlo. Yo tengo un concepto donde la mayoría no son gamers, realmente. Hay un concepto de gamer, va a haber divisorio. No necesariamente es malo. Me gusta porque el tipo te quema el tema que va después presentado. Ya sé, pero lo estoy cortando. Es como unas películas de Marvel que te largan todo lo más importante antes, y después cuando llega las de antes, que la gran película Infinity War, por ahí en Marvel, que la parte más importante, la de Spider-Man, lo más importante. ¡No basta! Lo más importante de antes, de Homecoming, ya lo veo en el tráiler. Pero no sabes si él está haciendo eso o si está haciendo lo del tráiler de Infinity War. Estamos haciendo muchas referencias ñoñas en este momento. Me gusta mucho cómo, para cortar el momento de los spoilers, vamos a ir a un tema de música, ya que estamos, porque hoy les traje de Pentakill, de la banda que se armó con League of Legends, Tears of the Goddess. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal medio cosplay? No, Batman se muere. Que se, no, yo... ah, no eres el spoiler. Bueno, no. Perfecto. De vuelta con el programa El Día de la Fecha, vamos a estar hablando en nuestra sección de yuyitos, donde Monfo nos trae siempre un... una nota de color, un variadito, sí, no, pero la nota de color es como la efeméride del gaming, donde bien. Hablamos un poco de juegos de la, que marcaron la historia, ¿no es cierto? Bien, esto sacado del libro Mil un juegos que tenés que jugar antes de morir. Salteo los que no tengo ninguna experiencia o simplemente no tienen para mí un impacto importante, porque generalmente los que de ese libro son impactos en Estados Unidos y a veces uno no los conoce ni por puta. Pero acá, bueno, tengo siempre notas de cómo se desarrolló ese juego y demás. El juego de esta semana, mires la pantalla. El juego de esta semana. Está pantallando, chavos. Sí, está pantallando. Esa es la época de la. Se jugó al Counter, sí. Tenemos el juego Sokoban, que es para, desarrollado por Hiroyuki y Imabayashi, que es más difícil el apellido que puede ser. Imabayashi, ahí está. ¿A dónde te fuiste? Un asiático. Un japonés en este caso. Un poquito. Pero sí, entra en Asia. Bien. Increíble. El juego Sokoban tal vez no le suene, sí le va a sonar tal vez las copias que hubiera de Sokoban, como Boxworld, el mundo de cajas. No le suena todavía Boxworld, que salían todos los celulares. Bueno, Sokoban es un juego de 1982 donde tenemos que empujar cajas, pero no podemos tirar las cajas. Ah, ya me gusta. Está listo. Sí. Acá se desarrolló hasta 300. En la versión original de 1982 salió para una PC muy rara que había estado en Japón. Después salieron para IBM, después salieron para Commodore, Spectrum. Después había un montón de copias y demás. Este tipo ha hecho estos juegos, pero este es el único, digamos, importante que. Con el que se desarrolló, como el chabón que hizo Tetris y después hizo variantes de Tetris nada más. Claro. Bueno, este ha hecho variantes de Sokoban nada más y vive de eso, además de hacer patentes con cosas de electrodos y cosas del cerebro que no entiendo qué, pero bueno, busqué y tenía una lista de patentes enorme el chabón. Wow. Me cuesta encontrarle fotos, el chabón tiene una cosa, parece por lo que estuve leyendo en las entrevistas, como que no le gusta que lo encuentren por internet, entonces es difícil encontrar información del tipo fuera de la que él publica. Un controlador de la información. Sí. Igualmente existe una página todavía que se llama sokoban.jp, que bueno, está todo en japonés, claro. Pero traducir en español y bueno, más o menos traduce. Uh-huh. Sokoban, quise buscar una traducción, pero más o menos lo más cercano que encontré fue que significa almacén, donde somos un chabón que trabaja en un almacén y donde tenemos que empujar las cajas para que lleguen a su destino, pero no podemos tirar de ellas. Uh-huh. Esto da ciertas soluciones, ciertas variantes, y cada nivel aumenta en una caja hasta hacer cajas imposibles. Uh-huh. En los primeros, el primer Sokoban tenía 20 niveles, después salió otra versión con 40, 60, hasta llegar oficialmente, hechos por el mismo desarrollador, de 306. Ajá. Hoy en día Sokoban se puede bajar por celulares en Android, el original, está Sokoban Mobile, que está para Android, para... Había uno antes de la época de los smartphones, había uno que lo tenía instalado. Sí, Boxworld, que era la variante. Bueno, era una variante, pero no sé si era oficial, pero bueno, no estaba. No era oficial. El problema es que hubo problemas, de hecho por eso después Boxworld dejó de conocerse en celulares, por lo menos oficialmente, porque empezó el tipo a hacer demandas. Claro. Y el chabón vive, vos ves la lista de todos los juegos que ha sacado, son Sokoban y variantes de Sokoban, hasta ahora. Hace poco cumplió el aniversario, en el 2012, cumplió 6. cumplió el aniversario número 30, hasta hecho, el chabón se autopublicó un libro con la historia de Sokoban. Lo importante que tiene este juego, vaya todo eso, es que se sigue usando como una forma para que los estudiantes vean desarrollo de inteligencia artificial para resolver los problemas de autómatas que hay en el juego. Para resolver los puzzles y resolver si hay otra solución más de la que pensó el desarrollador. Con esto se ha hecho para optimizar ciertas inteligencias artificiales que ha usado Google y ha usado Amazon y entre otras empresas. Así que el juego, por más que no lo, tal vez acá nos lo cojamos tanto, porque acá de Japón salió con otras variantes. De hecho, busquen en YouTube Sokoban, la mayoría de las versiones que van a encontrar más viejas son de 1984, cuando se exportó a Occidente con otro nombre. No la de 82. Bueno, esa es la nota del color. Chacho, ¿tenés la noticia? Me gusta. Bueno, estoy buscando... Vamos a anunciar el Sokoban Battle Royale, ya que estamos. Es la única que le puede faltar. Podría estar en Superman. Y lo vamos a demandar. Y después, otro paréntesis, me parece que se lo voy a dar a Valentín para que le simplifique un poco más el trabajo. Le mando un saludo al Val. Bien, perfecto. Mucho de noticias no hay. En realidad, todos se lo están guardando un poco para E3. Sí hay un par de cuestiones. Por ejemplo, salió el tráiler. Nuevo tráiler de Red Dead Redemption 2. Sí. Está bien, pero todos esperamos gameplay y no se ve escenas de gameplay. La parte de donde se están dando trompadas. Sí, pero es como un video montado. Podría ser, pero se ve como que es gameplay. Una de las A ver, dentro de todo eso, sigue manteniendo la fecha para el 26 de octubre, el lanzamiento. Bueno, es raro que lo mantenga. Es bueno, es malo que no agregaron el cartelito de PC abajo, sigue siendo Xbox y Play 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir para PC? Eso, bueno, cómprese una consola, joder. A todos nos rompe el corazón. No, van a ser como en GTA V, que primero salió en consola y después... Yo creo que sí. Espera, Red Dead Redemption original no salió nunca para... Está bien, pero ahora es otro modelo de compañía. Sí, sí, obvio. También obvio. Lo de Final Fantasy. No sé, no nos dejan ser gamers tranquilos, loco. A los que somos pobres, que tenemos la compu ahí, tranquilo. Bueno, cuesta 60 dólares, no sé si está pobre. Bueno, pero después baja. Vale, sí. Claro. Pero bueno, no vamos a hablar de prioridades porque no hay. esta semana también se lanzó Nintendo Labo. No sé si alguien lo escuchó. No sé, la cajita de cartón, qué lindo, sí, perfecto. Se han hecho un montón de cosas rarísimas, como sí. El Labo, la CS Edition, que sale con unos cuchillos y se pelean. Bueno, eso es parte, aparte de tutoriales Labo en YouTube para Lion hacerlos. Edition. Me gusta poner este programa, no discriminamos a nadie. Dejamos que hablen. No, lo dejamos que hablen, justamente. Bueno, en realidad se lanzó, fue puesto número uno de venta en Japón durante 2 días. Luego cayó estrepitosamente. La gente nada más lo compró por la novelty. Básicamente yo creo, y esto ya es mi opinión personal, la gente lo va a comprar, va a decir, ¡ay, qué novedad, qué lindo, lo armás! Perfecto, lo dejás en un armario y seguís jugando tu Zelda. Yo lo veo, vamos a discutir un momento, yo sí lo veo muy útil para las jams, para que quieran desarrollar, que los chicos se interesen en desarrollo. Hay muchas locuras. A ver, el Wii Fit acá no funcionó mucho, pero se sigue usando en Japón y hasta Miyamoto ganó un premio por el desarrollo, por el tema de la salud. En Europa se usa mucho Wii Fit U, a pesar de que, bueno, la Wii no funcionó tanto, pero la Wii Fit U sí. Bueno, vamos a datos objetivos. El más vendido fue el pack donde vienen varios para armar, que vos tenés para armar el robotito. El robotito es aparte, que se para. No, el robotito, el chiquitito, el que se mueve solo. Ese es el más vendido. El que fue el tercero más vendido y luego cayó a como al puesto 200 y pico dentro de todo lo que había de gaming es justamente el robot que vos te pones, con el que jugás, el que tiene las piolas y demás. Sí. Porque se ve que había muchos problemas y nadie lo podía terminar de armar. Es que se vea. Era muy complicado. Y sospechosamente nunca llegó al top 10 de vendido a Japón el pianito. ¿Del pianito? ¿Pero qué? ¿Se vende aparte? No, hay uno que se vende aparte. Ah, mira. Muy bien, perfecto. Eso es una noticia bien. De Nintendera. Una cosa del Nintendo Labo. Hay un chico, el hermano, que está en silla de ruedas y demás, y no tiene plata para comprarse una eléctrica, pero le había conseguido a través del colegio, habían conseguido una Nintendo Labo para experimentar en el colegio. No me acuerdo en qué país es esto. Es decir, el chabón no tiene plata, pero el colegio consiguió un Nintendo Labo para que los chicos practiquen programación y demás. Uh-huh. Eso es un punto fuerte. Bueno, el chico este hizo que, con el tema de la motito, lo conectó con el tema de todas esas conexiones que tiene a la silla del hermano, y ahora el hermano puede manejar la silla eléctrica como si fuera la silla normal, sí. La silla de ruedas, como si fuera una silla eléctrica. Muy bueno, lástima cuando se te queda sin batería en las 8. Sí, bueno. Muy lindo. Bueno, para todos los demás que jueguen a, por ejemplo, FIFA, FIFA anunció que van a largar como modo gratis en este 2018. Ahora en junio va a salir el modo de Copa del Mundo. Antes, choreaban, con sacar otro juego aparte. Ahora directamente se dieron cuenta, sí, no, demasiado robamos con un juego todos los años, bueno, démosle algo. Perfecto, esa es la noticia. Otra. Pero van a meter 200 DLC seguramente, sí. Sí, pero ¿qué? 200 DLC, cada vez que compras los cromitos para armarte bueno, qué lindo. Pero es lindo jugar de vez en cuando al FIFA. También The Forest salió del Early Access, tuvo 4 años. Más, me parece. No, 4 y pico. En Early Access salió, la gente que lo compró en su momento está muy feliz, la gente que no lo compró en su momento dijo, meh, uno más de survival y demás. Está muy lindo. Lo que me interesa es el soporte VR que le van a dar al oficial. Bueno, de eso no han dicho mucho más que lo que tenemos acá. Bien, otra noticia rápida para decir, polémica, más que nada me parece una decisión entendible económicamente, pero a las partes que le jode. Donkey Kong Tropical Freeze, ese juego hermoso que salió para Wii U, uno de exclusivos muy lindo, que no lo conozca, es un juego difícil y más jugando de dos, pero muy bueno, con la música hermosa, gráficamente todo. Estaba como uno de los juegos emblemáticos de la Wii U, y estaba de hecho como uno de los seleccionados que bajaba a $20, es decir, de 60 a 40 y pasó a 20, 30 casi. ¿Qué pasa? Ahora, como salió la reversión que salió esta semana para Nintendo Switch, que tiene 60 FPS, 1080, además, y más personajes, no es solamente eso, sino que le agregaron un personaje más nivel, etcétera. ¿Qué pasa? Han decidido sacarla de la tienda de la Wii U, ya no se puede comprar Donkey Kong Tropical Freeze y te obligan a comprar sí o sí en Switch. Eso, entendible económicamente, porque la Wii U la compró poca gente, pero para mí es medio estúpido, porque los que tienen la Wii U lo van a comprar en Wii U, y si ya no lo compraron, como yo, lo voy a comprar igualmente en caja. Pero bueno, esa es una decisión media rara de Nintendo de sacar un juego que igualmente una consola que... decirlo, no es que sacaron toda la tienda, sacaron ese juego. Es entendible que a la larga van a sacar la tienda, como pasó con la Wii. Pero no sé por qué sacaron un juego emblemático, más allá para mí la diferencia de precios. Es para los que tengan la Wii y la Switch, y dicen, no, bueno, lo compré en Wii U por los $20. Pero el juego es totalmente diferente, pero bueno. Bien. Bueno, como última noticia, yo tenía, después de todo el fiasco que fue cuando agregaron el segundo mapa de PlayerUnknown, toda la gente estuvo pidiendo que por favor agregaran la selección de mapas, por fin lo hicieron. Todo muy lindo, perfecto, nadie juega el mapa nuevo. Muy bien, muy muy bueno, muy muy buena decisión. Perfecto. Y además de otra muy buena decisión que tenemos es ir al corte comercial. Así que vamos y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con el programa El Día de la Fecha. Hoy vamos a estar hablando, bueno, con... Sí, Tommy nos da bola y deja de escuchar audios. Sí, perfecto. Ay, esta pasa. Generación millennial. Ay, por Dios. No, estoy a un día, estamos a menos de 24 horas. De... O sea, basta de llamarlos a todos. Se va a hacer, no se cancela por lluvia. Basta, chicos. Perfecto. Para que, bueno, vamos a estar hablando de, bueno, toda esta juntada y toda esta movida con la Mendoza Gamer 2.0. Pero le voy a recordar a todos que estamos sorteando 3 pares de entradas para el Olegario LAN Party. Esto es una super mega fiesta que vamos a hacer la semana que viene. Aviso, quiere decir que si el primero, segundo y tercero que salgan en sorteo se ganan un par de entradas. Así, claro, no, sorteamos 3 pares. Hay 3 ganadores, chicos. No se peleen, van a poder ir con su novia si no lo dejan. Listo. Ahí va a haber full tracks, van a tener para tomar, van a haber torneos para jugar con consola. Toda una movida gamer con un poco de onda, que es parte de lo que de eso gusta. De antes, espero que haya en esos eventos. Sí, si no, que habiliten la pelita. Sí. Muy bien. Vamos con la sección. Bien, fue un finchinero donde siempre tenemos algún invitado o alguien para que venga hablándonos de su mundo gamer. Esta vez trajimos, como anunciamos más temprano y en el flyer, a Tommy Sapino y a los dos invitados de Abaca y Iba. Iba. Iba. Ebe, no sabe. Me cambiaba el nombre. El tipo no sabe. Bien. Es como la abuela esa que siempre te puede cambiar el nombre. Entonces a mí me dicen Juanian. Te hago una pregunta. ¿Jugaste Resident Evil 7? Yo. No. Bien. Listo, entonces no voy a spoiler. Bien, bien. Sí, bueno. Todos se mueren. Bueno. No, tiene algo que ver con el nombre, por eso. Incluyendo Batman, me parece. Sí, Batman es el primero. Todos se murieron, fin. Bien. Mandamos a Casper Ortiz, que nos está escuchando, que un vinito con sandía, eso es una receta mortal. Recuerden que en el streaming se puede ver el video y también se puede ver el chat de la gente mientras está comentando y ahí sale anunciado en el sorteo. Se unió Case. Hola, Case. Qué lindo, Case, bueno, que lo Tommy, vino. Tommy hace unos años empezó a organizar un grupo para unir a todos los gamers mendocinos, que su grupo se llama Gamers Mendocinos. Para, ¿y son gamers de Mendoza? Depende, algunos son de San Juan. Ah, bien. No tienen evento. Bien. Saludos a los chicos de San Juan Gamer. Muy bien. No los conocía. Perdón. No, tenemos una amistad bastante buena y hablamos bastante. Bien. Como vienen ahora para... No van a robar la Vendivi, ¿no? Como, si no, no son Shelbyville. Bien. Basta. Se fueron porque está embrujada. Y se terminaron comiendo, tomando jugo de Betabel. Bien. En vez de ser el whisky, whisky en las rocas con roca. ¿Quieres contarnos un poco? Podemos ir a entrevista. ¿Qué entrevista? Sí, vamos a entrevistar. Ya has venido muchas veces acá para contarnos qué hace que me mando cine y demás. Pero lo más importante ahora es que mañana en Mendoza, para los que no sepan, somos de Mendoza, Argentina. Vino, vendimia, sol y cosas y granizo. Messi. No, sonda. Messi de Argentina. Sonda, principalmente sonda. No sonda. Temblores. Sismo. Ponchos. Bien, torta frita. Muy importante. Y la luz mala, me voy a la luz mala. Sí, ese te lo va a decir Petro. Bien, contanos un poco cómo va a ser el evento de mañana, que es a qué hora en el de Parque, ¿bien? va a ser desde las 13 horas hasta las 20 horas, ¿no? Va a ser en el espacio cultural Julio Le Parc. Primera vez que estás ahí. Es la primera vez que lo vamos a realizar ahí. Otra vez hemos estado con la Municipalidad de Ciudad de Mendoza, con la gente de Juventud, que le mandamos un saludo grande. Pero después de la Mendoza Gamer 1.0 nos dimos cuenta de que el espacio con el que contábamos ya era muy chico para la cantidad de cosas que queríamos ofrecer. Era muy chico para el videojugador que quería estar, y los pasillos eran muy, muy angostitos y se juntaba muchísima gente. Yo me sentí violado. Era muy chico para los cosplayers que llevaban armaduras así gigantes. Sí, uno me pegó una espada. Yo sentí un poquito de dolor en algún momento. Es probable que yo les haya pegado un abanicazo con Kitana, capaz. Tal vez lo hizo a propósito, ¿no? Uh-huh. Claro, era para que cuando saliera acá tuvieras un minuto de fama, así que claro. No, en realidad capaz que estaba abanicando por el olor que había de algo. No, también. Claro. O para respirar otro aire que no era el de otra persona. Bien, ya empezamos a tocar temas turbios. Eduardo Daniel Martínez dice saludar. No sé qué significa. Dijo un verbo infinitivo, ¿viste? Capaz, saludar. Capaz que es una inteligencia artificial. No. Yo le voy a explicar algo. El autocorrector del celular es muy maricón. Sí. Eso decíselo a tu pareja. Una vez con una chica que estaba saliendo, en vez de decir si yo sigo queriéndote, me quedo, yo sigo sufriéndote, y tuve una hora remándola en esa situación. Ah, bien. Fue hermoso. Gracias, Julio. Bueno, pero es real. Te estuvieron sufriendo. Sí. Al final sí, la sufrí. Bien, este evento es la... Se llama Mendoza Game... Antes se llamaba Mendoza Gamer. Uh-huh. Mendoza Gaming 2.0. Uh-huh. ¿Qué fueron todas las que fueron entre medio de la 1.0 y la 2.0? Primero estuvo la Mendoza Gamer Alpha. Bien. La Mendoza Gamer Beta. Uh-huh. Vamos a pasar así hasta terminar a Knuckles y Turbo, ¿no? Claro. Bien. Después tuvo la Mendoza Gamer 1.0. Bien. Y después tuvo la Mendoza Gamer 1.0 DLC. Bien. Una mini edición de la 1 agregando las cosas. Yo tenía la sensación que ibas a poner 1.5 HD, ¿viste? Algo remix. Para, ¿sabes cuál es el problema? Que si yo fui la DLC y no fue la anterior, es como que después tengo que ir y gatillar el juego entero, la Mendoza Gamer entera, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser la versión de Early Access o no? Bien. En este evento este año, espero que los micros de Julio del Parque hayan mejorado. Yo hace un año y medio que no voy allá. No sé cómo es la, porque antes sí, no, igual sí que estaba para mí está mejor. Está muy conectado en realidad, porque antes me tardaba una, era casi lo mismo que ir a Rivadavia, ¿no? Que ir a Julio de Pal por lo que tardaba. Sí, el tema es que ahora está cortada la calle Godoy Cruz, ya. Bien. No te dejan en la esquina de Le Parc, sí te dejan ahora en a una o dos cuadras de ahí. Está, sí. Patricia Mendocina y Mitre, ahí está. Camine, señora, camine. Con el pelo así rubio y haciendo eso parecía la de Stranger Things, ¿viste? Cuando empezaba a le faltaba la gota de sangre. Vos la estás vendiendo. Fernando Jofre creo que dice que mejor se va a ver Chocolate Gaming en YouTube. Sí, perfecto, pero participa igual. Claro. No te ganas el sorteo. Él está participando igual y dice: a mí no me saludan, no te saludamos porque te ganas todo, entonces no queremos que. Gracias. Saluda a gente de Super Cartucho y de Jarilla porque también se van a ofender. Sí. Bien. Eso ofenda. Bueno, les aclaramos entonces a las personas que les conviene para los colectivos que pueden tomarse cualquiera del grupo 2, porque, a ver, los de la sección A, digamos, del grupo 2, los dejan en Mitre y Saavedra, que son tres cuadras hasta la calle Godoy Cruz, hasta el carril Godoy Cruz, que está en Le Parc. Y el otro es una cuadra, lo dejan en la cuadra anterior de la plaza. En vez de dejarlo sobre Godoy Cruz, lo dejan en la calle anterior. Lo único malo de Julio del Parque es que la zona es segura y alrededor son inseguras. Así que por las dudas lleven un puñal. No necesariamente. Yo vivo por ahí cerca. Sí. Mi abuela también vive por ahí cerca. O sea, pueden ir a casa de... A mí me gatillaron por ahí cerca también. Sí. Todavía fuiste vos con una máscara, bien. Cosplayada y aprovechó. ¡Claro, me descubrieron! Bien, en este evento, ¿qué novedades tenés? ¿Qué material? ¿Qué torneos van a hacer? Bueno, primero yo quiero destacar una de las cosas más importantes. Estudia la radio, tome la grama, dale. Después de cuatro ediciones podemos darnos el gusto de traer un artista muy reconocido en el ámbito de lo que sería la influencia tecnológica en Argentina. Monfus. Ya que es el segundo influencer tecnológico del país. Uh-huh. Va a venir Iván de Tecnosmart, un youtuber. El hermano, el compañero mío, le mando saludos. Siempre nos escucha, Alan. Sí, Alan, sí, ¿quién es? Se ganó el control de Xbox One el año pasado. Bueno, no le hagas propaganda, gracias. Bueno, uno piensa, bueno, ¿cuántos suscriptores tendrá? 10.000. Bueno, el chico tiene 70.000 suscriptores. Wow. O sea, es un número bastante grande en YouTube y más que todo en Argentina. Y uh-huh. Es un influencer tecnológico, entonces a las 7 de la tarde. Ahí ya casi terminando va a ser un unboxing en vivo y va a estar respondiendo preguntas a la gente, como su historia en YouTube y las preguntas más que todo para sus fans. Y a todos los fanáticos que lo sigan desde en YouTube, va a hacerle un sorteo especial entre todos ellos. Muy bien, yo estoy viendo que parte de lo que van a hacer en el evento van a tener dos zonas bien definidas. Uh-huh. Una para torneos y otra para cosplay, digamos, para que justamente por ahí el flujo de gente se maneje de esta manera. O sea, por ahí que uh-huh. un cosplay, vas por un lado, luego te movilizas al otro sector y demás. Claro, porque más que todo la sala, la entrada, la parte media, van a estar con muchos stands que van a haber computadoras de última generación, van a haber stand de venta para comprar todas esas cositas lindas del mundo de los videojuegos. Uh-huh. Van a estar la sala principal donde van a estar los conductores, que aquí a mi izquierda tengo uno para que él hable, que cuente su historia dentro de la Mendoza Gamer y de la Mendo Gamer, porque ha venido, claro, claro, ha venido. Contá tu historia y por mientras Tommy te está poniendo un arma por debajo de la mesa. Es como contá tu historia y mientras al final de última revelamos tu nombre completo, claro, para toda la gente. Igual nadie me está obligando a decir esto en estos momentos. ¿Y qué tenés en la mano? Un accidente de Pancho. ¿Qué te pasa en la cabeza? Una caída en la escalera. Muy bien, bueno, que si querés contarnos cómo empezaste con Tommy, la Mendo Gamer y toda la bola. Veamos, un golpe en la cabeza, apareció un saco de bolsa y apareció acá. Bien, perfecto. Vamos a hablar en serio, ¿bien? Dale. Gracias. Ah, claro, no, lo curioso es que de verdad tiene un golpe en la cabeza, claro, porque esta mañana se llevó puesto una reja. Qué lindo. Justo. Sí, una reja. Perdón. Estaba practicando el cosplay, entonces. Ah, bien. Bueno. La reja estaba muy cerca de mí. Wow. La reja vino y lo chocó. Claro. Bien. La reja vino. A mí no me viene, yo no me choco las cosas vienen a chocarme a mí. Historia. La historia es que empezamos con un compañero que era Pool. En la Mendo Gamer nosotros empezamos. ¿En qué año fue? En la beta. En la 2016. Empezamos ahí que el Tommy me dice: necesitamos que hagan concursos, y empezamos a hacer concursos. Lo que sea. Y empezamos a inventar, no sé, de preguntas y respuestas, sonidos. Yo recuerdo hacer preguntas. Después me cambiaron, el pool se cambió por una chica, y digo, bueno, adiós pool, que te va bien. Del pool. Es del pool, le hizo bien, hizo bien su personaje. Hizo muy bien el personaje. Bien. Murió. Wow. Solo que no volvió, no se regeneró. Creo que esa es la parte que no tenía de poder. No se contaba. Spoilers. Y no, después de eso. Iván Moglioli nos está mandando saludos, nos está escuchando en este momento, así que Tommy también, por su mención. Perfecto, ya que puede ser influencer, comparte el sorteo. Por favor, comparte. Mira, vos tenés 70.000 suscriptores, ¿cuántos tenemos nosotros? 30. No, hay un poquito más, pero. Sí, por ahí. Sí, 1.500. Bueno, de paso le digo, mi página de cosplayer es Natsuki. Bueno, parte de justamente, en realidad, ustedes es porque vienen acá de jurado y toda la bola. O sea, que pueden hacer promoción. Bueno, más que todo, lo que me gusta de Vaca es el carisma que tiene con la gente y la facilidad que tiene para conectarse con la gente. Deja el arma, baja el arma. No, todo el mundo lo quiere. Aparte, se conecta muy rápido con la gente y es como que la gente lo ama por lo que hace, porque muchas veces el tema de la conducción parece simple, pero es muy complicado. Cuando después vean la foto, hay un trofeo que se está llevando el señor, así que fue por algo. Todo esto, nada de gratis. Reconocimiento. Nada de gratis. Me lo merecía. Bueno, ya que estamos hablando, acá tengo en mi mano uno de los 8 trofeos que se van a entregar ese día en la Mendoza Gamer. Que van a ir 6 a torneos que organizamos y otros 2 que van a ir exclusivamente a la parte del concurso de cosplay, que aquí tengo una de las grandes jurados que vamos a tener. Yo ya no quiero ser jurado, me gustó mucho ese trofeo, lo quiero en mi repisa. Yo creo que para nosotros como mejor programa de radio de videojuegos. Bueno, podemos partir, viste como la película de Chicas Pesadas que parte la corona en pedacitos, sí, y lo empieza a repartir. Bueno, partamos el trofeo en pedacitos y nos repartimos. Hablando de partir, ya que estamos tan así, vamos a partir esta entrevista en 2 con un tema. Ya que estamos, vamos a escuchar algo de Black Sabbath cantado por Dio, un tema que sale en Grand Theft Auto 4, Heaven and Hell. estamos de vuelta con los chicos acá de la Mendoza Gamer. Me gustaría que, bueno, me cuenten qué es lo que van a hacer justamente en esta edición, que es mañana. Bueno, habíamos dejado inconcluso la parte de cosplay, que bueno, está una de las juradas que va a estar mañana, para que nos comenten más o menos bien una de las cosas que hemos implementado este año. Bueno, este año vamos a evaluar a los cosplayers, eso es la novedad, me parece. Vamos a evaluar a los cosplayers de una manera diferente. Sí, siempre se entrega el primer premio, segundo premio, indistinto. Bueno, obviamente, como somos un evento de videojuegos, se entrega a videojuegos. Vamos a tener también eso para que vayan los cosplayers que no tienen por ahí cosplays de videojuegos, pero sí tienen cosplays de otro anime, cómics, cualquier otra película, series, para que puedan ir a mostrarlos. Vamos a tener primero el cosplay pasarela free. Después, la novedad está en juzgar a los cosplayers que van a participar de la categoría videojuegos por mejor traje, digamos, a mejor armadura y mejor tela. Se preguntarán, ¿cuál es la diferencia acá? Siempre ha pasado en otros eventos e incluso en la Mendoza Gamer que por ahí llama más la atención una armadura por algún LED. Pero de pronto cuando te acercas a verlo, la armadura tenía detalles y viste que el de tela, que a lo mejor sacó el segundo puesto, estaba perfecto, tenía todos los dobladillos preciosos. O a la inversa, gana uno de tela porque tiene muchos vericuetos, muchos voladitos y cosas. Cuando lo ves decís, no, pero esto acá tiene un hilo que tira, está mal hecho, y de pronto una armadura estaba perfecta y quedó en segundo lugar. Entonces, para evitar esa dicotomía de... Ah, llama más la atención porque es la... Pues esta es la típica. Llama más la atención de porque está la mina en bola o porque es armadura y tiene lucecitas. Para evitar esa dicotomía, entonces vamos a juzgar mejor armadura, bien digo, y mejor tela. O sea que básicamente armaron una guerra civil entre los cosplayers. Claro. Sí. Me gusta. Claro. Pero no, me parece una cuestión más justa. Yo que he incursionado, o sea, en el último evento que hubo, incursioné en lo que es la armadura y... Lleva más tiempo de trabajo, eso es cierto. Trabajar armadura, por lo menos con los materiales con los que contamos acá en Mendoza y en Argentina, que no cuenta por ahí gente, o cosplayers de Buenos Aires consiguen ciertos materiales como el Warbla, que yo consiguiera Warbla sería la mujer más feliz del mundo, pero es muy caro. Uh-huh. Entonces nosotros nos manejamos con goma Eva, la finita gruesa, Foami, le dicen. Uh-huh. Bien, lleva mucho trabajo. Armar una armadura lleva mucho trabajo. Pero no es tan cara como por ahí algunas telas específicas que se necesitan para ciertos personajes, ¿sí? Yo he hecho cosplays de tela que me han salido mucho más caros que armaduras. O sea, no es sea, un dato, por es un dato, material. Claro, uh-huh. Pero ¿qué pasa? En la tela, vos, a ver, sí, hay muchos que son muy complejos, pero digamos, vos armás los moldes, cortás y cosés. O sea, cuesta mucho armar los moldes, es cierto, la moldería no es algo fácil para que quede bien al cuerpo. Pero tiene su trabajo. Entonces, como hacer la diferencia entre... Normalmente suele quedar más rezagada la tela. Es al pedo. O sea, siempre va a llamar más la atención la armadura, lo grande. Las placas, luces, espadas, props. O sea, todas esas cuestiones van a llamar mucho más la atención. Por lógica, o sea, muchas de esas armaduras tienen colores brillantes también. O sea, tiene que ver con una cuestión de colores, de formas... Que no lo tiene quizás la tela. Uh-huh. La tela por ahí tenés colores, que sea, por ejemplo, tenés a las guardianas estelares en el LOL, que tiene un montón de colores, pero por ahí te va a llamar menos la atención una guardiana que, no sé, a ver, déjame pensar en alguna armadura. Alguien de la Alianza, de Warcraft. Claro, por ejemplo. Gracias. Cuando te salvan. Ahora, Valorant de Halls, me imagino armaduras más de personajes que no han sido tan cosplayados, porque sí, me imagino que hay varias personas que han hecho siempre el mismo cosplay del mismo personaje porque es popular. Llega un momento que ya hay técnicas bueno, de copia. Entonces, cada pasamos. Una de las categorías y que vamos a elegir también va a tener diferentes evaluaciones, o sea, diferentes notas. Tenemos la originalidad, que esa es una de ellas, por ejemplo. Desde mi punto de vista, para mí, esto ya se los voy diciendo para los que van a participar, así que ya tienen el cosplay hecho, se joden, pero tienen una noche todavía para cambiarlo. Qué apurado. Por lo menos para mí, vale más que me caigan, no sé, con un Bomberman, por ejemplo, a que caigan con una guardiana estelar. por ejemplo, que me caigan con Lux, Guardián Estelar. O sea, garpa más. Garpa más, exactamente. Garpa. Es más original, es que es lo que estamos hablando, es del tema de la originalidad. Bueno, eso es uno de los puntos. ¿Puede ser una princesa Peach o algo por el estilo? Una princesa Peach travestida también tiene más originalidad. Yo no es por quemarlo, pero básicamente el tipo que siempre va vestido de Deadpool se puede vestir de Deadpool princesita de guardiana de... Es un copio de un copio. Claro, entonces claro. Básicamente dice, no, yo soy muy original y listo. Sí. Bueno, hubo un Sailor Moon Day, me acuerdo, que fue un Sailor Pool en Naru. Sailor Pool. Sailor Pool. Fue una bizarreada muy grande, pero muy buena y muy original. Así Naru, que cuando es cuestión de hacer cambios, ¿viste? Bueno, vamos a evaluar el tema de la confección, la personificación del personaje justamente, a ver si realmente tiene las actitudes, porque una cosa es decir, bueno... yo soy Kitana, por ejemplo, cuando fui de Kitana, y ir como, ay, re feliz, re contenta por la vida, ¿cómo andás? Todo de Kitana, porque si hay que hacer un poquito de rol. Tenés así. Que hacer un poco de rol, de tirar seria, los movimientos, los abanicos, una cuestión de abrir y ya. Sí, ser mala onda con la gente. Claro, de querer pelear, bueno, en fin. tenemos que, o sea, vamos a analizar eso, el tema de cómo hacemos el rol del personaje, o sea, cómo hacer el rol del personaje, la originalidad, la confección, los materiales utilizados, eso es muy importante, no es lo mismo hacer una armadura de cartón. Puede ser como Labo. Ah, me puedo disfrazar de Labo, de Nintendo Labo. Me pongo una caja encima y lo hago en una noche. Ah, es buena. O sea, si citan a Gamer Combate y ganan el premio, yo los quiero en el programa que viene. Bien, ahora, antes que veamos al corte, para finitar un poco el tema, quiero que me digan cuáles son los cosplays principales que han hecho cada uno. ¿Vaca? Y yo he hecho Batman, Assassin's Creed. Así que igual de todos, porque así que juego. El Assassin's Creed era el del 2, el del Brotherhood. Ese auditor. Bien. Yo soy uno de esos auditores de Florencia. No es que es Catempache. Es Catempache. Bien. ¿Qué demás? Y el otro es The Punisher. The Punisher. Mm-hmm. Bien. Pero. ¿Y el último? Y el último, uno me dice, no sé, no me veo, era muy rosado. ¿Puedo contar yo la historia, por favor? Sí. ¿Hay tiempo? Sí, tenemos. Cortito, para cortito. Estas cosas siempre tenemos. Sí, igual es cortito. Estábamos en la casa de Sailor Pool, a las Naru, y dice, tuve un sueño, anoche soñé que era Princesa Peach y los cagaba martillazos a todos, perdón por la palabra, ¿verdad? No, y yo cagaba martillazos a todo el mundo. Le digo, hagámoslo para algún evento. Bueno, fue para Mendotaku, uh-huh. Que hicimos, yo era Super Mario, uh-huh. Y él era la Princesa Peach. Así que bueno, hicimos como toda una coreografía, todo, pero una Princesa Peach con barba, o sea, tenía perfecto, el pelo largo, rubio, precioso, pero con barba. Era Leatherface con una skin de la frutillita del postre es que después de toda la presentación y todo, me pidió ser la novia de arriba del escenario y casi me muero un infarto. Ah. Pero bueno, imagínense. Ya terminó bien. Sí. Imagínense una Princesa Peach arrodillándose pidiéndole ahí a Mario, al Mario travestido, fue muy original. Sumó punto, además ganó el premio, además. Ganamos premio también. Si no le daban el premio, chabón, flaco. Faltaba que pasara todo eso, la típica de la película, un chabón levantándose y empezando a aplaudir. Sí, para el tiempo. Claro. Y era Deadpool, justamente. Perfecto. Tommy. Bueno, antes de que cerremos, me quedaron muchas cosas en el tintero, pero voy a tratar de resumirlo. Los que lleguen temprano van a tener una charla muy interesante de marketing digital, que la dicta la JCI de San Martín. Si quieren, busquen después JCI para que vean más o menos las grandes labores que hacen y todos los proyectos de impacto social que generan. A las 7 va a estar el unboxing del chico de Tecnosmart y los torneos que van a ver, que es lo más importante. Sí, porque nunca lo dijimos, qué lindo. Claro. ¿Qué es? Va a empezar a la 1:30 con un speedrun del Circus Charlie. Muy bien. O sea, difícil. Una sola vía, lo más lejos que pueda llegar una persona. O sea, es topo survival, porque la verdad que el juego termina, chaval. Se anota el puntaje y en qué nivel llegó. Después, a las 2, la comunidad de Nintendo va a hacer Super Smash para uh-huh. Wii U. A las 2:30 va a haber un torneo de Just Dance 2018 uh-huh. para mover las caderas, como para activar. A las 3:30, el torneo de Dragon Ball FighterZ. Bien. Que entre los premios, bueno, el de Just Dance, el de Dragon Ball FighterZ y el de Injustice 2 van a haber Pops. Sí, los Funko Pops. Los cabezoncitos, Dance, básicamente. Sí, va a haber el de Just Dance. El primer premio va a ser uno de Lara Croft. En el de Dragon Ball FighterZ va a haber uno de Trunks. Después a las 4 de Ultimate Mortal Kombat 3. A las 4:30 el de Injustice 2 con un pop de Raiden. Uh-huh. Que está buenísimo. Muy bueno. A las 5:30 FIFA 18. A las 6 Crash Team Racing, que es en todo el mundo. Nos encanta Play 1. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a las 6:30, Budokai Tenkaichi 3, organizado por los chicos de Irarte. Muy bien. Así que acuérdense, mañana es la Mendoza Gamer, entrada libre y gratuita en el Le Parc, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero después... Pues voy a corte ahora y después sí, quiero, antes de la tertulia, preguntarle de usted lo que ha hecho Iva. Bueno. Iva. Iva, quiero ir al corte. Vamos al corte. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos, ya que Monfu fue al baño, descargó la vejiga, podemos continuar. Qué específico, gracias. Sí, sí, no me gusta quemarte para nada. Dejamos en el tintero, vos querías preguntarle a Eve. Dos cosas. Primero, recordar el sorteo. Sí, que lo vamos a hacer después de la Eve. Ah, bueno. Gracias. Eve, ¿cuáles son los disfraces que has hecho? ¿Y cuáles son los que más te ha gustado hacer? Pero resumido en cinco. Chao, es que son un montón. Pero cinco. Te digo, uno que postalice rapidísimo, el de Kitana, que fue para la primera Mendo Gamer. Me encantó hacerlo ese. Y encima ganó. Y encima gané. Fue hermoso ese, porque dije, bueno, a ver, yo había hecho dos cosplays nada más. No, tres. Dos Sailor y una de un anime. Una chica de un anime que llevaba un uniforme normal. Digo, bueno, vamos a hacer un cosplay que sea fácil de hacer. Bueno, qué fácil. Ay, Kitana, me encanta. Digo, bueno, y aparte Kitana va a ser bien... Se con la poca ropa, ahí está. Eso es lo importante. Claro. Con poca ropa, entonces digo, no. Con poco se logra mucho. Mucha ropa. Dije, no voy a gastar mucho en tela. Lo gracioso es que ese cosplay no me lo puedo volver a poner porque me queda chico. Bueno, de que pasó algo. Bueno, pero estaba en crecimiento, claro. No pasó nada. Pará, pero que crecí después de los 25. Sí, eso crecí, no entiendo. Yo crecí después de los 28, yo crecí. Sí, yo empecé a crecer, pero a lo ancho. Yo bajo y subo 10 kilos por mes, más o menos. Ah, bien, perfecto. Bueno, el de Kitana es uno de mis favoritos. El de Sansa Stark de Juego de Tronos. Uh-huh. Ese me he cansado de usar ese vestido. Conocí a Jaime Lannister con ese vestido. ¿Ah? En la Comic Con de Buenos Aires. Así que. ¿Y tenías dos manitas? Sí. Tenía dos y manos. Yo también tenía las dos manitas cuando los fui a abrazar. ¡Uy! Se me fue un poquito más. Bueno, no queremos decirle tanto. Qué lindo. No, bueno, pero esos son mis dos favoritos. A ver, hecho a Daenerys también. He hecho un montón de personajes de anime. Hice a Evelyn de LOL en la skin tanguera. Sí, más? Sí, hay que conocer de LOL. Sí, he hecho varios cosplays, pero sí, mi favorito, bueno, Sailor Moon también, que me regaló la peluca, él, bueno, fue la armadura que hice, pues una versión de armadura de Sailor Moon, pero bueno, mis favoritos son esos, de Kitana, Sailor Moon y Sansa, le dimos bien. ¿Recordamos el sorteo, Chacho? Bueno, estamos sorteando para todos los que participen de esta tertulia que vamos a estar participando ahora. Nos tienen que mandar un mensajecito, un hermoso mensaje, por Facebook, ahí en el live o por mensaje privado, para ganar tres pares de entradas, o sea, hay tres juegos de pares de entradas, para ir al gran partido legario. Tienen que respondernos qué es para ustedes ser gamer, qué significa, qué onda. Vamos a armar quilombo, eso es lo importante. Sí. Pelea. Pelea, pelea, pelea. Y mientras yo digo que son... Monfu, tragá. Por Dios. Son 300 pesos. Justo acabo de hablar de peso, ¿viste? Son 300 pesos de premio que se gana cada una. Porque son 150 pesos de entrada y se ganan dos entradas. Sí, ese es el valor de las cosas que ponemos. Muy lindo. Vamos a dirigir el debate. ¿Qué onda? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué pensás hacer de la vida? ¿Fuiste al baño? ¿Cohen? ¡Déjame vivir! No, tenés la radio. ¡Déjame vivir, Mancho! ¡Por favor, déjame vivir! Déjame ya sonar un poco que la cerebro. Listo. Tommy está con el celular, que está como típico millennial. Vamos a ver. En un rato es el evento y están pasando. ¡Cortalo! ¡Cortalo! Ya están pasando. Porque a mí lo que se está incendiando todo. Me está escribiendo el Valen a mí. Bueno, el tipo... Casper te manda saludos, vaca. Gracias. Bien. Igualmente. Quiero que empiecen más los invitados y después yo ya tengo una opinión armada. He hecho un artículo una vez en Gamer Combate también en la página. Esto es una promoción, básicamente. Sí. ¿Qué es para ustedes ser gamer? Sí, la definición gamer para ustedes, ¿qué es? Antigüedad, experiencia, habilidad. ¿Antigüedad en qué sentido? Antigüedad en el sentido del conocimiento. Conocimiento, sí. Claro. Antigüedad, pinta para viejo. No puede decir que sos gamer y no sabes lo que es un Super Mario, un Tetris. Por ejemplo, o sea que básicamente Monfus es el más gamer de todos. Discrepo con... Ahí está, ya empezamos la pelea. Es parte de lo que queremos hacer, que se peleen, que se vayan de acá de los pelos. Es que no discrepo. Esperen que me estoy moviendo del otro lado de la mesa. Porque, no, para mí un gamer puede ser cualquier persona que le guste jugar y que simplemente tenga ganas de divertirse. Oiga, me gusta ir al cine. Soy cinéfilo. Miren, ahí está, ahí me pega. Yo pienso, mi punto de vista de la persona que se considera gamer, gamer es un término que ya como que se ha banalizado bastante, o sea, ya cualquier persona le dicen gamer. El verdadero videojugador innato es el que hace que el videojuego sea una parte de la su vida, o sea, agarra dentro de lo que sería la etapa de su vida normal, común y corriente, cotidiana, a las 24 horas, y le dedica tiempo a los videojuegos en un trayecto de esa vida y lo asimila bastante, o sea, lo hace parte de sí mismo y no tiene miedo de decir soy un videojugador. Me ha pasado que he tenido problemas académicos muchas veces cuando lo he dicho. Ahora no tanto, creo. Hoy en día no creo que sea tan fuerte. Bueno, hoy en día es más fácil. Ahora es más fácil, pero decir que te gustan los hay mucha gente que todavía lo sigue viendo como el nenito que está todo el día en su casa y no hace otra cosa que videojugar. Cuando en realidad no, o sea, el videojugar lo hace una parte de su vida y muchas veces lo extrapola el hecho de jugar. Lo lleva en la forma en la que habla, en los comentarios que dice, en las frases que dice, en la indumentaria que lleva, en algo tan simple como en una carpeta poner un sticker referido a eso. O sea, agarra el gamer, yo lo considero como la persona que agarra el videojuego y lo hace parte esencial de su vida. Bien, una persona que me gusta esa definición. Sí. Yo tengo, no, en realidad, justo con lo que me decías, me hace acordar a algo que dice un amigo mío, que en realidad por ahí es como que a mí siempre me hizo pensar un poco en general. Vamos a hablar de una discusión de pareja en una casa. ¿Qué haces toda la tarde del domingo sentado en la computadora, qué sé yo, cuando tenemos que hacer un montón de cosas? La respuesta de mi amigo básicamente es lo mismo que vos haces cuando miras el fútbol. O sea, básicamente, y de hecho, y aquí es donde viene la cuestión, por ahí la actividad lúdica en el cual vos de alguna manera tenés una injerencia en lo que está pasando, ya sea en una partida de un eSport, ya sea en un juego de estrategia, ya sea en un juego de aventura, sea en una novela gráfica incluso, de interactiva, vos interactuás mucho más a mí me gusta el fútbol, bueno, no es por decir algo menos, pero que mirar una pantalla de 11 flacos corriendo una pelota. Claro, es que para mí es lo entonces mismo, sí. De alguna manera es como que vos, yo creo que por ahí viene la definición de ser gamer, es elegir para mí, ¿no? Elegir como actividad lúdica, lúdica o profesional, puede ser, porque hay gente que lo hace profesionalmente y demás, como actividad lúdica, algo por el cual vos tenés que, de alguna manera, interactuar, ¿bien? Entonces, de ahí viene por ahí mi referencia y me encanta porque Monfus no me está escuchando. Sí, te estoy escuchando. Sí, Millennial, dale. ¿Qué me querés preguntar ahora? Me veo que estás leyendo de Case. Case dice... Para mí ser gamer es discutir la muerte con Monfus, porque para él, y esto lo discrepo totalmente, Smash Bros. No es un juego de pelea. Te vas, porque yo soy desarrollador de videojuegos y entiendo cómo funciona mecánicamente un juego de pelea, es un juego de pelea. Te guste o no te guste, es un juego de pelea. Ya empezamos con el tema del ego y cosas, no importa. Mecánicamente es un juego de pelea. Ya después vamos a hablar, está en la Evo, de hecho. Vamos a decir esto, para simplificar, ¿qué es un gamer? Y ya que estamos en Argentina, yo puedo decir que el 80%, 90% de la gente que viene a Argentina es futbolera. ¿Qué significa futbolera? Que dedica tiempo de su vida al fútbol. Ya sea jugando, ya sea mirando partidos y opinando de eso. Saquen fútbol y pongan videojuegos. Y es eso es un gamer. Sí. O para mí, yo se lo acabo de simplificar. Pero igual ponele, ¿puede ser un gamer una persona soltera? Se los pregunto porque para mí sí lo es. Una persona que a lo mejor, por ejemplo, no tiene computadora, no tiene consola, pero de pronto tiene un montón de juegos de celulares. O sea, tienen el celular o la tablet y juega, no sé, Clash of Kings. Está o bien. Qué sé yo, cualquier Candy Crush, no sé, ¿sí? Se me ocurre. Y se lo puede considerar gamer también. Depende. Si juega ese juego y se empieza a meter en el mundo de videojuegos, no solamente se queda con el Candy Crush, se empieza a interesar por los juegos mobile, empieza a ver la historia de cómo se desarrollaron. Claro, ¿no? Eso sí. Voy al nuevo ejemplo, yo comparo eso, pero yo lo comparo con los que dicen que son cinéfilos, que es lo más cercano del cine. Yo no me considero cinéfilo, sin embargo, me encanta Star Wars, fui a la premiere de Ready Player One, me encantan las películas, no todas, de Marvel, me gusta alguna película de DC, voy a ver películas de viaje, ¿cómo se llama este? Las aventuras de Pi y demás, que son obras maestras para mí. Pero vos me preguntás, ¿y vos has visto todas las películas de Hitchcock y viste el enfoque de cámara y las luces y esto? No tengo la más pálida idea. Pero esa persona es cinéfila. Pero eso ya sería un experto. Y no sé hasta qué punto ser experto en una materia o aficionado en una materia. Ahí es la diferencia. De si el gamer tiene que ser un experto en videojuegos o un aficionado. Es que aficionado. Pero un aficionado se mete en el hobby que está. Una persona... El problema es que yo veo que... a ver, la chapa de gamer... En verdad me importa un carajo. Por más que el programa se llama Gamer con Mate. La chapa de gamer hoy en día se usa para todo aquel que juega videojuegos y punto. Que para mí no para es mí así. Está mal. Está mal. Eso sí está mal. Está totalmente mal. Pero bueno, se usa ya como un término casi como te digan, bueno, vos jugás a la Play, listo, sos gamer. Y hay mucha gente que juega un videojuego o dos, lo deja, y después no vuelve a jugar. O lo tiene más que nada por un grupo de amigos, pero realmente no se mete en cómo se hace el videojuego, cómo es la historia del videojuego. Claro. Es cuestión de etiquetas. En la sociedad siempre, y más últimamente, buscan etiquetar todo y de eso quiero hablar ahora, pero vamos a hablar un poquito después del tema que tienen ahora, porque en realidad tenemos que pegarle a Monfos porque no puede dar su opinión en el aire. Entonces vamos a escuchar a Evanescence con un tema que está en el juego recordado Enter the Matrix. Vamos a escuchar Going Under. Vamos. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not defeated by you, just when I Bueno, estamos volviendo con esta tertulia, este debate, esta manera de pelearnos, pero civilmente. Le estamos preguntando a la gente, para que todos ustedes participen acá en nuestro live de Facebook y participen por los tres pares de entradas, ¿qué es para ustedes ser gamer? Y Monfus va a leer un par de respuestas. Que... Antes de eso, Gamer Mendocino acaba de tener 5.000 miembros. Sí. Flash Urgente, felicitaciones. Qué copado, ahora se van a ir todos. el lunes quedan 1.000. Bueno, un paréntesis, hay una página de gente que yo conozco de Córdoba que organiza torneos y lamentablemente el otro día sufrieron un siniestro con su página y llegaron a tener menos de 1.000 likes cuando tenían más de 7.000, 8.000. Por suerte pudieron recuperar bastante cantidad, así que es una pena, pero por suerte han recuperado bastante los likes que han tenido. Eso significa el trabajo que tienen y que realmente hacen las cosas bien en Córdoba. Así que le mando un saludo a los chicos de League of Nova y a Débora. Bueno, se entendió la referencia. Una de las personas que Casper Ortiz dijo: para mí gamer es un tipo que sabe de los videojuegos, se apasiona con ellos y dedica un tiempo que requiere como un hobby, además de saber sobre PC lo mínimo para mantenerla. Eso no sé si tanto, eso ya para mí es un geek. Por ejemplo, un chabón que es fierrero sabe de autos también, además de su pasión. Yo creo que el videojugador no solo se queda con el juego, sino que va más atrás de las cosas. Volvemos al tema del fútbol. La gente mira el fútbol, pero averigua qué pasó con este jugador, qué van a hacer con esto, las cuestiones, los aspectos técnicos de cada uno. O sea, no se queda con una cosa, sino que va más allá de las mismas. Tampoco va. Volviendo al tema de lo que dijo Eve, que con el tema del celular, hay una frase muy simple: el pincel no hace el artista. Es así. Uno puede jugar con la última Master Race y puede jugar solo un juego y se queda en eso nomás. Y no lo puede sacar de ese tema. Alguien que puede jugar al teléfono puede jugar una infinidad grande de juegos y puede hablarte muy bien de los tecnicismos, de cosas muy importantes y del mundo de los mismos. Y la historia, lo que representó. Y es mucho más gamer que ese tipo de gente. Oye, tampoco para mí es un tema de cuánta hora dedicas. Porque, por ejemplo, alguien que solamente se dedica a jugar al LOL y es un experto y juega eSport, para mí no es gamer. Es un deportista de LOL. Sí. Para mí, pero sí. No es un gamer. Sí, sí. Por hecho, pues, lo más seguro es que después de eso está tan quemado de la cabeza que va a ser otra cosa. Que creo que al gamer lo que lo cataloga como tal es la pluralidad. Sí, está bien que tenga pluralidad, que se meta en el ámbito y se interese por cómo crece el medio, porque no lo ve solamente como un negocio, sino como una forma de arte en algunos casos, que yo no lo considero como arte. Otra polémica. tema para otro rato. Pablo Díaz Acosta: para mí ser gamer es ser un entusiasta de los videojuegos, o sea que se tiene un cierto conocimiento y práctica al respecto, además de darle un buen tiempo y presupuesto. El presupuesto creo que no es necesario, no. Pero una persona que tiene, por más que tengas bajo presupuesto, si puede, lo va a hacer. A mí me parece igual que tiene que ver algo con, para ir al término, a ver, por ejemplo, voy a decir gamer, para mí siempre fue que el gamer es aquel que como que desarrolla seguidamente una actividad lúdica. O sea, por ejemplo, para mí una persona que juega rol, o sea, que se Calabozos y Dragones, juego de mesa, como los chicos de Mendocén, por ejemplo, ellos también son gamers. Porque sí, pero la plataforma se relaciona a videojuegos. Por eso, la plataforma no hace, bueno, lo mismo, el pincel no es el artista, la plataforma no hace... a la calidad de la persona. Bien, Gerardo Gaya de Supercatucho: para mí ser gamer es jugar cualquier juego que no sea Civilization. Lo odio porque sabe que a mí me encanta Civilization. Bueno, de hecho Adrián Fuensalida dice que un gamer es el que juega Age of Empires y un gay es el que juega Civilization. Bien. Primero, si fuera gay no habría ningún problema. Empecemos por ahí, mal ustedes, no tenías que haber leído ese comentario. Pero está en público, ¿qué querés que haga? Nosotros no censuramos nada. Está bien, es otro ámbito. Le quedó en cuenta el comentario de Mariano. No sé si lo puedes buscar vos, Chacho. Se me colgó. Bueno, está participando mucha gente y se ve que no le da Facebook para procesar tanto. No. Fernando Gofré, alias Momia, Supercartucho. Dijo que para él ser gamer es cuando la mitad de tus recuerdos de la infancia son un juego nuevo que probaste. Podríamos decir que es uno de los diversificadores, porque uno tiene ciertos recuerdos de infancia y los relaciona con videojuegos porque creció con esa cultura. Claro. Ahora, si no creciste con esa cultura, no necesariamente uno se puede ser gamer. Como yo, ahora, si me meto mucho en el cine, podría ser cinéfilo. Claro. Exacto. O sea, no puedo considerarme gamer. Yo no me considero gamer. Está perfecto. Yo jugaba cuando era chica, hasta que a mis primos le compraron la Play 1. Me acuerdo jugando Tomb Raider, la 1. Es como una... era hermoso. Y después, bueno, vino crisis, año 2000. Te decía, tengo 27 años, no parece, pero los tengo. Ah, pues yo estoy hecho mierda. Tengo una amiga que vos, estoy hecho mierda. Bien. Bueno, y vino crisis, todo. Chao Play, chao televisores, chao todas las cosas que obviamente teníamos que vender para comer. Entonces, después pasaron muchos años. Y bueno, en realidad yo volví a jugar videojuegos. Y a volverme más friki gracias a mi ex. Digo, ya que estamos, le mando saludos porque me está escuchando. No, bueno, qué buena relación. Qué lindo sí. Momento. Yo, claro. En este caso había una cosa de fuego afuera, pero... Claro. No, igual está todo bien. O sea, fuera un problema. ¿Viste? Cuando las cosas no funcionan, pero está todo bien. ¿Viste? Gamer Combate, te enterás de todos los programas de Real, pero del mundo gamer de acá en Mendoza. Sí. Genial. Bueno, pero empecé a meter más o menos, bueno, con él, los amigos, qué sé yo, empezamos a jugar un poco más, pero tampoco es que juego mucho, entonces tampoco me considero gamer por eso. Pero la cantidad probar de horas, los juegos que jugaban ellos. Para mí necesariamente la cantidad de horas, por ejemplo... No es la cantidad de horas, sino la onda que le pones, me parece. O sea, es como decir... Para mí la onda, sí. Yo, por ejemplo, este año he estado jugando poco y casi nada. Estoy tratando de terminar Fallout 3. Es decir, además juego para atrás. Me terminé el año pasado Fallout 1, 2, Tactics, y ahora voy por el 3. Cada tanto con el Super Cartucho juego una partida de Age of Empires, H1Z1, Fortnite o lo que sea, algo para relajar y jugar con otros. Tengo el Zelda que lo compré el año pasado y todavía no puedo... Dedicar el tiempo que necesito. Y como me pasó a mí con el Witcher 1. O la mini NES. Es que amo Witcher y siempre que no quiero tocar porque sé que es un día perdido porque lo disfruto, le saco el jugo. Porque pero después decís disculpa. Claro, me pasó el otro día y bueno, tenía que hacer cosas y bueno, me voy a poner un ratito y eran las 5, 4 de la tarde y cuando me di cuenta ya eran las 2 de la noche. Bueno, eso me pasó mucho. Y eso que me fue a tomar un té nomás. Bueno, ya que saben que me encanta Witcher, el otro día descubrí algo que lo pasa muy por arriba y ya hablan de Siri ya en el primero. Sí, en el primero. O sea, eso es lo que cada vez me vuela más. Es más, creo que en este programa nosotros lo dijimos. Del 1 y en el 2 también. De hecho, bueno, Witcher está hecho por CD Projekt y CD Projekt es como la empresa, es el fuera de lo común de lo que hace una empresa de videojuegos, porque es el caso especial. Uh-huh. Pero muchos, yo creo que hay una moda que ahora yo creo que se está normalizando, hubo un boom hace unos años de moda gamer, que está bien por un lado, porque a ver, hace 15 años yo me acuerdo que tenía que esconder que me gustan los videojuegos. Gracias a la gente que estaba mal visto por la gente, era una cultura más underground. Claro, que decían, estás todo el día con los jueguitos, me lo decía una persona que está todo el día mirando Real o está todo el tiempo mirando novelas o está todo el tiempo con el celular o se ponen a boludear y buscar en Tinder, no sé, cosas así. Y me dice, estás todo el día dentro del jueguito, no estoy con drogas y me estás jodiendo con esto. Bueno, igual a mí me gusta porque ya Casper Ortiz nos está bautizando como intrusos con mate. todo lo que nos estamos entregando. Gracias, Casper, gracias. Leandro Tocheto nos dice, sé gamer es quien sienta pasión por los videojuegos. Me parece muy bien. Es el resumen. Sí, creo que es la aposta. Porque si te apasiona, vos vas, de alguna manera, seas como chacho, abogado, ingeniero, doctor, lo que sea, Tommy, que va a ser doctor o médico. Médico. ¿Después va a ser doctorado? Sí, bien. Probablemente. Futura licenciada en comunicación, ya que estamos. Ahí está. Ya periodista. Bien. No, yo quiero ser deportista. Todos de alguna manera relacionamos lo que hacemos con eso. Sí. Forma indirecta. El día de mañana conozco abogados que les gustan los videojuegos y se están metiendo en la propiedad intelectual del software. Sí. Hay gente que es contador y se también tiene la parte impositiva de ahora de los videojuegos que va a estar cambiando. El tema del crowdfunding, el tema de la financiación de videojuegos directa, etcétera. Sí. Bueno, tengo un montón de amigas, compañeras también que son gamers o también para otras ramas que son bastardeadas, por así decirlo, las otaku o gente que el anime, bueno, eso es los otaku. Vos decías otaku, antes era una mala palabra, o sea... Otaku era, es no jabón, pero... pero... Depende, hay estereotipos, sí hay. Claro, pero tengo compañeras, o sea, periodistas también que se están dedicando a esa rama, de pronto tener páginas o sea, que tratan justamente de toda la movida friki, a ver, claro, convengamos que entramos... Un programa de radio. Sí, un programa de radio también. Pero entramos en, yo creo que el gamer, el otaku, bueno, todo esto, entramos en lo que es la movida friki. Y antes de decir friki era como, bueno, justamente éramos friki, éramos fenómenos. Te excluían, ahora no. Y es genial eso. Eso que está cambiando me parece genial. Lo bueno de eso que decís es que somos varios círculos con puntos grises que se van uniendo más y menos. Exacto, o sea, y sí, los gamers... Exclusivo con los cosplayers, con los otaku, con... Claro, porque siempre el videojugador que algo ve anime, pero no es otaku, pero o que entró, por ejemplo, porque por ejemplo hay juegos, por ejemplo, Ni no Kuni, por ejemplo, que tiene un arte muy especial que va relacionado justamente con anime, y de ahí va a empezás a ver un montón de cosas. Hay personas que son otaku y juegan anime, juegos que tienen las adaptaciones de anime. Claro, hay muchos que han empezado jugando pensando que era solo el juego, pero hay un anime de eso, claro, antes de hacer. Hay gente que hace eso. O al revés, como por ejemplo Pokémon. Otaku, por ejemplo, también, que significa en japonés friki de alguna manera. Uh-huh. El otaku, ¿cómo se relaciona ahora? Es la persona, lo mismo que gamer, pero con la cultura anime, manga, sí, todo eso. Entonces, es una buena comparación que se puede hacer. Bien, acá tengo Mariano Zuckerberg. En realidad lo que hizo fue recopiar su participación. Gracias por hacernos felices. Para mí ser gamer es jugar a cualquier juego sin tener ningún tipo de prejuicio previo hacia X género, dándole una oportunidad a todo, jugándolo de una manera objetiva. La persona que disfruta los videojuegos y los que juega es un gamer, así de simple. Disfrutar. Esa es una. Y otra, Cristian Escolo, que me parece que está un poquito pasado, está diciendo, ser gamer es tener frente a la PC jugando lo que te pinte. Sí, perfecto, yo lo hago, almuerzo, así. Sí, pero volviendo a lo que dice Mariano, hay mucha gente que dice, sí, terminé el juego, ¿en cuánto lo terminaste en tanto? Pero vos no jugaste todas las misiones alternativas, no viste todas las... No sé si eso va tanto. Pero, no sé, pero o sea, tendría que estar Gustavo, porque... Lo que quiero decir es que si vos realmente disfrutás los juegos, le sacás el cubo, averiguás más, ves qué onda. Yo no quiero hacer eso más de Assassin's Creed. Arranca y termina, fin. Y no es así, los juegos tienen a veces tantas cosas lindas atrás que la verdad es que está bueno sacarles el jugo y analizar bien qué es lo que hay atrás. Una persona que te va a jugar al Mario, te va a jugar al Witcher y te va a tratar de valorarlo, discutirlo y ver todo eso, ver cómo... Y seguir la empresa, por qué, qué otro juego ha hecho, fijarse todo eso... Todo lo que rodea los videojuegos, hasta la economía de videojuegos, sube las acciones de Nintendo, hasta esas cosas se mete. Como alguien que es cinéfilo y sabe que las películas de Nolan son de tal manera, pero este director trabajó con este. Y a mí, yo me enteré que la de Batman vs Superman estuvieron tres directores diferentes, y yo tenía la pálida idea de eso. Uh-huh. O te saben no solamente la de Spielberg, la de E.T. y dos más, te sabe toda la que hizo Spielberg y se dan cuenta, este juego fue hecho por Spielberg, dirigido por Spielberg por esto. Sabe cuáles son los trabajos que hay dentro de la industria de quien hace la película, y siempre van y ven la película y tratan de tener un ojo crítico. Para mí eso es lo que hace lo mismo orientado a gamer. Si hay una explosión muy grande, Michael Bay, fin. Sí. Muy bien, gracias. Reciclada la imagen también. Gracias, Big Man Theory, por todo esto. Perfecto. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con la parte del OST y la despedida del programa. Y sorteo. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos para terminar todo este programa hermoso. Puedes leer el comentario de Pelado. Sí, en realidad siguen habiendo participaciones. Me gusta que la gente, por ejemplo, Mariano Bucabercas, sí, dice que platinar un juego no te hace más o menos gamer, simplemente te gustó más o menos. Él, por ejemplo, dice que reventó Metal Gear Solid 5 con todas las misiones secundarias porque lo amó, pero no platinó Dark Souls. Acto seguido, Adrián Fuensalida dice que en The Witcher te cerruchas a todas. Sí, tienes razón, porque de hecho son coleccionables en el 1. Hiciste un comentario atrás y lo dejé para tu programa. No voy a hablar de eso porque el otro... Es del ámbito médico. Igual, fue un gran avance dentro del ámbito médico. Yo no lo escuché igual, pero... No importa. Viste que se suplantan las cabezas, que ahora hay un experimento para suplantar cabezas de personas en otra, hasta alguna relación con Metal Gear con eso, no sé por qué. Porque sí. Hubo una relación. Sí, sí, sabe. Bueno, hubo algo parecido de otra parte del hombre masculino que fue con éxito. Bien, fue grande, Tommy. Bien, te salió bien. Un médico, quedaste bien. Era un médico, obviamente. Bien. Era negro, bien. Porque, como. Porque, obviamente, yo soy videojugador, pero mi carrera es la medicina y me encanta la medicina. Es algo que. Sí, sí. Como a mí me gusta ver código y cosas así, que para otros lo ven, bueno, y descansan. La gente está muy pendiente del sorteo porque estamos tratando de armarlo. Mientras tanto, yo les voy, mientras Monfus prepara todo, porque es una persona que es así. Bueno, podés ir apretándolo igual tranquilamente. Dale. Vamos a estar escuchando durante esta media hora que sigue, vamos a escuchar el OST de Far Cry 5. Este es todo sugerido por Nico Ibaceta, con un mensajito, dice, para los pibitos de Jarella de parte de papá. Eso me dijo que dijera, lo estoy diciendo en este momento. Del fue la idea del OST de Far Cry 5. Ya tenemos el sorteo, ¿no es cierto? Sí. Bueno. ¿Tamores? ¿Tamores? el ganador de los. Así, los tres ganadores son. Bien, en orden de aparición. Cristian Escolo, de Super Cartucho. Muy bien. Fernando Goflé, de Super Cartucho. Son hijos de puta. Y Federico Rottenberg. Que no es de Super Cartucho. No es de Super Cartucho, es un filo oyente. Muy bien. Ustedes se ganaron dos. Cada uno se ganó dos entradas para ir al evento. Después nos vamos a contactar con ustedes. Me tienen que pasar el número de documento y yo solo tengo que pasar algo. Por mensaje privado, así nosotros hablamos con los chicos de Campos Olegario. Lo dejan entrar. para que los dejen entrar y le peguen un chachas también. Bien. Acuérdense que son ustedes y un invitado más. Así que me tienen que pasar el documento de ustedes y un invitado más. Y todo esto tiene que ser antes del miércoles de la semana que viene. Bien, y si no, ¿sabés qué vamos a hacer con la entrada? Bien. La me la llevo yo. Listo, acá tenemos a Eve, se la, no, se la, si la llevo primero. Pero bueno. Como ahí los dos, pues. O pueden decirle que uno de los ganadores se la regaló a usted por ser buena onda estar acá. Ah. Bien. me gustaría que cerramos el programa. En realidad, hoy tuvimos un programa bastante charlado. Me gustó. Sí. Hablamos de la Mendoza Gamer 2.0, que lo vamos a estar mañana. Vamos a estar dando una vuelta con Tommy. Avisar con todo. Le agradecemos justamente la presencia de Tommy, a Vaca y a Eve, en realidad, porque si no, sin ustedes el programa sería muy aburrido con Monfo enfrente, la verdad, que ya me muero. Gracias, Tommy, te quiero. Sí, es como todos los domingos en la casa. Mensajito para los porque voy a ser mala. Muy bien. La mala. Usted debe usar más ropa, Jorge. Soy la Polino del jurado. No. Y bueno, aquí enfrente tengo uno de los tantos trofeos, así que. Va a haber foto. La vamos a subir ahora a las redes sociales, el grupo de Gamer Mendocinos, que ahora somos 5.000, para que vaya el hype intensificándose para mañana. Hype. Y una hora antes se abren los torneos, y ojo que se terminan muy rápido los cupos. Eso, y sabe. Y van a ser torneos muy rápidos. Para ayudar a la organización, por favor, estén a la hora que tienen que estar. Sí, inscríbanse una hora antes del torneo de cosplay. Eso es muy difícil para los mendocinos, siempre llegamos tarde. Es que no queremos dejar a nadie afuera, porque yo sé el laburo que cuesta hacer un cosplay. Sí. Y que lleguen tarde y yo decía, ay, que no, por favor. Último detalle. Mañana no solo se va a entregar un premio del youtuber, de una marca que nos auspicia nosotros, sino va a haber, con todo lo que se pusieron en el marco de perfil de Yo Voy a la Mendoza Gamer 2.0, que lo vamos a volver a compartir, por cada día que lo tuvo una persona ganó una chance. Va a durar hasta mañana, pero tienen tiempo esta noche, porque de entre tantos pueden que ganen un premio de retreo. Y después va a haber otro con todos los cosplayers que asistan y se inscriban en la mesa de inscripción. Al final del evento se sortea otro premio más para ellos. Así que si no tuvieron suerte con el concurso de cosplay, en la zona de cosplay, al final del evento pueden ganarse un premio a la casa. Así que aprovechen. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Este es uno de los premios? Sí. Bien, perfecto. Ah, uno de los controles de Red Dragon. Bien, yo necesito uno. Bien, listo. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que acá tienen este espacio para cuando quieran. De hecho, si quieren venir los ganadores después, yo no tengo ningún problema. Sí, lo organizado con videojuegos todo. Sí, sí. Pero la verdad, podemos hacer que la próxima vez podemos particionar y traer los ganadores de cada uno de los... cada evento como para si que... los ganadores hicieron cosplay de cosas de videojuegos, sí. No, pero digo el de los torneos. Ah, los torneos también, bueno, sí. Es que el concurso es solo, los que participan es solo videojuegos. Ah, no hay cosplay de otra cosa. El cosplay free es para que los cosplayers tengan la oportunidad de mostrar sus trabajos y no alcanzaron a hacer un cosplay para el evento, o sea, para videojuegos. Y le pegan un poco el miedo también. Claro, y también eso, de pasada al mostrarse. Pero el concurso en sí es solo cosplay de videojuegos. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Monfos por hacer toda la parte logística. Muchas gracias a Doris, porque la verdad que se repuso las pilas con todo el problema que tuvimos acá. Muchísimas gracias. Esto fue Gamer Combate. Lo dejamos con el OST de Far Cry 5. Recuerden antes www.gamercombate.com, Twitter, Facebook, Instagram como Gamer Combate, YouTube como Gamer Combate, que hace rato que no subimos un video, pero vamos a tratar de hacerlo. Y recuerden que subimos noticias, todo de eventos que suceden acá, lo que nos llegan, desarrolladores y demás, que siempre están en la página web. Y pronto tenemos el review de nuevo que hizo Pedro. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.